siento ay. ¿Cómo olvidar? Lloré a tu recuerdo y ya lo intentaba, pero no puedo. Hoy te busqué entre toda la gente, tú me haces falta, te sigo queriendo. Es igual.